mientras van saliendo los alumnos de la escuela dominical, vamos buscando un pasaje, o más bien vamos a tener abierto el libro de Génesis por los primeros capítulos. Conocer el bien y el mal y no ser derrotado por el mal no era una tarea ni un destino para Adán y Eva, ¿verdad? Repito, conocer el bien y el mal y no ser derrotados por el mal no era una tarea, no era un destino para Adán y para Eva. Superar la tentación con la obediencia a Dios era el cometido de sus criaturas. Originalmente ese era el propósito que tenía Dios al crearnos, que no conociésemos el bien y el mal. Como tales, las criaturas no estaban destinadas, no estaban creadas para responder de otra manera ante la tentación que con la obediencia a la palabra de Dios. Y vemos el capítulo 2 de Génesis, en el que el Señor les da plenitud de vida, en el que el Señor les da absoluta libertad para moverse, para disfrutar, para crecer, para desarrollarse, para conocer todo lo que Dios había creado, para sojuzgarlo, para sacarle el mejor partido posible. Y el propio Creador les puso algunas señales, algo para que recordaran que ellos eran criaturas y que no estaban diseñadas más que para disfrutar y para obedecer. Para disfrutar de la compañía, de la amistad de Dios, de todo lo que Él había creado, y también para reconocer la autoridad de Dios sobre sus vidas, obedeciéndole. No escalando, ¿verdad? No escalando posiciones. Ponerse a la altura del Todopoderoso equivale a reconocer que uno es más de lo que es. Ponerse a la altura del Todopoderoso es un imposible. No está dentro de lo posible para el ser humano. No se puede poner a la altura de Dios. Dios le ha creado y Él es la criatura. Y esto es algo que desde el principio está establecido. Es una ley como la ley de la gravedad. Exactamente igual. Es una ley. No se puede traspasar. Nadie puede levantarse y ponerse a levitar, ¿verdad? Porque está la ley de la gravedad que actúa contra esa idea. Por mucho que uno lo piense y se concentre en levantarse a levitar, la ley de la gravedad le dice no puedes. Tienes que superar la ley de la gravedad para levitar, ¿verdad? ¿Qué clase de ley hay que superar para ponerse a la altura de Dios y decir, bueno, este árbol del que me has dicho que no coma, déjame que lo experimente yo, ¿verdad? Déjame que pruebe el fruto, que parece agradable, que parece codiciable para el paladar. Puedo tomar de todos los árboles, de todo el fruto. Pero justamente el que más me atrae es el que me has dicho tú que no. El que me has negado. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios les dijo, cuando tomó a Adán y Eva, el versículo 15 del capítulo 2, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Esto no es un mandato, lo que viene después es el mandato. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Un árbol, Vamos a ver tres árboles en la historia de la humanidad. Este es el primero. El árbol del conocimiento del bien y del mal, al cual los seres humanos no estábamos preparados para comer, ni diseñados para conocer. El árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el árbol que te coloca, que nos coloca a ti y a mí, delante de la posibilidad, del deseo de querer ser más de lo que somos. De no reconocer quién está por encima y quién está por debajo. El árbol que después llegó a ser el árbol de la perdición humana, ¿verdad? De la perdición de la humanidad. ¿Por qué? Pues vemos en el capítulo 3 ya, después que ha sucedido lo que sucedió con la ayuda inestimable de la serpiente. Versículo 19, vamos a encontrar otro árbol aquí. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. A su mujer Adán la puso por nombre Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Luego dijo Jehová Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino al árbol de la vida. Quienes hablan de liberación con el pecado, que son muchos, es decir, quienes lo que cuestionan es la verdad primera que encontramos en el Evangelio, y es que el hombre y la mujer somos pecadores. Aquellos que lo cuestionan, aquellos que nos dicen cuando hablamos con ellos que eso es la mayor muestra de tiranía de una religión, hacerle al hombre y a la mujer pensar que son culpables de algo y niegan la existencia del pecado. Son como aquellos que hablan de libertad a uno que está caminando por el borde de una terraza a 20 metros de altura o a 40 metros de altura en un décimo piso y le dicen, eres libre, te puedes tirar, eres libre de la ley de la gravedad, así te liberarás de la ley de la gravedad, tú échate. Y posiblemente, por unos instantes, solamente el instante en el que uno decide que cree en esas palabras, cree más que en las palabras de Isaac Newton, ¿verdad? Y en la fórmula de Isaac Newton, y se lanza, solo en ese momento, tiene algo de sensación de libertad. Es la misma sensación de libertad que experimentó Eva comiendo del fruto y la misma que experimentó Adán comiendo del fruto. En ese momento, el momento de la transgresión de la ley, es cuando uno es libre. Y es verdad, Dios les hizo libres y Dios nos hace libres para saltar de un décimo piso si queremos. Lo que pasa es que antes había unas instrucciones, como también nosotros tenemos una instrucción, la mayoría de nosotros sabe que tirarse de un décimo piso es acabar con la vida de uno, ¿no? Está muy relacionado. Si no queréis el décimo, poner el 20, el vigésimo, y así es más seguro, digamos, que no haya casualidades de estas, ¿no? Que a veces pasan, que salen en los libros de los Guinness. Con la misma idea, con la misma falsedad, el hombre y la mujer creemos muchas ocasiones que cuando transgredimos la ley somos libres. Y además creemos que nos podemos poner a la altura del Señor, de Dios, del Creador, y retarle, y decir, tú me has dicho que haga esto así, pero según mi parecer, según mi entendimiento, según mi sabiduría, es mejor hacerlo de esta otra manera. Y entonces en ese momento usamos nuestra libertad y nos sentimos igual a Dios, iguales a Dios, determinando el bien y el mal. Pero luego hay una ley, que es la ley de la gravedad, que nos hace caernos. Y en esa caída está la humanidad entera. La humanidad no está caída, está cayendo todavía. A veces con la expresión esta de tener una caída, de la caída, tenemos la impresión de que es un tropezón. Es un salto al vacío. Y el suelo, muchos todavía no lo ven llegar, otros sí. La diferencia en esta carrera hacia la muerte solamente está en cómo estás viendo que se te acerca el suelo. Si eres consciente de que el suelo se te acerca o solo estás disfrutando de las buenas vistas. No sé si os habéis fijado cuando se tiran los paracaidistas estos acróbatas, que tardan mucho tiempo, se tiran desde muy arriba y tardan mucho en abrir el paracaídas, ¿no? Yo no lo he hecho esto, pero conozco personas que lo han hecho y hablan de una sensación tremenda, increíble. Dicen, parece que estás volando, pero te estás cayendo. Si no hay paracaídas, o si esperas demasiado, tu destino es la muerte. Y lo que ha pasado desde que has saltado del avión hasta que llegas al suelo es que te has estado cayendo. Ni has estado volando, ni has tenido la sensación de ser un pájaro. Puedes haber tenido la sensación de ser un pájaro, pero nunca has sido un pájaro. Nunca has sido nada de lo que a ti te parece que estás siendo cuando eres libre, o cuando crees que eres libre tomando decisiones contra la voluntad de Dios. Y esta es la tragedia de la humanidad desde la caída de Adán y Eva. Y es que el árbol de la vida está fuera de nuestro alcance. Como Adán y como Eva, la vida eterna les fue quitada porque dejaron de tener acceso al árbol de la vida. Y ahí está el segundo árbol que aparece en esta historia. Y por siempre, si nadie lo remediaba, pues Adán y Eva y toda su descendencia estaban condenados a darse el batacazo contra el suelo y acabar ahí. Y ese era el final. Aunque parezca grotesco, este es el resumen de la situación de cada uno de nosotros antes de conocer y antes de reconocer al Salvador, a Cristo el Señor, al Redentor, al Resucitado. Gálatas 3:10. Vamos a ver otro árbol, el tercer árbol, el árbol de la cruz. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Acordaros de la ley de la gravedad. Esto es igual, la ley de Dios. Maldito el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Gálatas 3, del 10 al 13, ¿estamos? Y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente. Porque, y cita también aquí la propia palabra de Dios, el justo por la fe vivirá. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. El último sacrificio de ofrenda vespertina, de la ofrenda de la tarde, colgando del árbol de la cruz, entrega su vida el Señor Jesús. Unas horas después, no solamente no está ahí porque le han bajado de esa cruz, sino que tampoco está en la tumba donde la habían puesto. El último sacrificio vespertino da paso a la luz de la mañana, del día de la resurrección. Donde vemos de nuevo, o podemos ver fácilmente, el camino abierto al árbol de la vida. Si hay una imagen que se nos tiene que quedar, una imagen descrita por los evangelios que se nos tiene que quedar bien, bien marcada en nuestro corazón, en nuestra mente, es la imagen de un camino abierto, de un camino despejado, de un camino hacia la vida eterna, hacia el árbol de la vida que abrió nuestro Señor Jesucristo. Aquella espada que puso en un momento el Creador, el Dios Todopoderoso, alrededor del huerto del Edén, para que no entrara nadie, se ha tornado ahora en una cruz vacía, en una tumba vacía, y en una mañana hermosa, en la que hay una gran noticia que dar. La buena noticia que el propio Salvador resucitado le da a los discípulos para que ellos la den a otros. Le da a las mujeres para que la den a los discípulos. Y contarles este evangelio. La palabra, cuando se lee en griego, yo no sé mucho griego, pero cuando se lee en griego aquí está claro que el Señor está diciendo, darles esta noticia, darles este evangelio. Aquí estoy. Todo aquel que desde entonces ha creído en el que levantó de los muertos a Jesús, y en que Jesús levantó de los muertos, y en que Jesús era el Hijo de Dios, tiene el camino al árbol de la vida abierto. Tiene el camino libre, despejado. Tiene que vivir una vida en la que, como decía antes Raquel, reconoce al Dominus, reconoce al Señor, ha dejado de cuestionar quién es el Señor. Ha dejado de cuestionar quién está por encima. Reconoce al Señor. Reconoce al Señor resucitado. Como decía Ángel hace un momento, ¿qué te hace cambiar de actitud ante Jesús? De reconocerle, o de reconocer en él sabiduría, amor, candidez, inteligencia, a doblar las rodillas y adorarle. Pues es la fe en la resurrección de Jesús, no es otra cosa. Si crees en Jesús porque era un gran maestro, porque era un buen hombre, porque hizo muchos milagros, no crees en el Jesús del Evangelio. Y tu fe está sobre arenas movedizas. Porque puede que un día, sientas que al lado de ese Jesús tienes que pasar por algo parecido, no igual, pero algo parecido a lo que él pasó cuando murió. Desprecio, dolor, falta de reconocimiento, tu imagen por los suelos, la gente queriendo hacerte daño, a pesar de todo lo que tú has hecho por ellos. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿No se tambalea nuestra existencia y nuestros principios y todo lo que creemos cuando estamos en las circunstancias en las que estuvo Jesús? Seguro que sí. Ante las puertas de la muerte, nuestra fe se pone a prueba. Ante el paro, ante el pecado, ante nuestra propia derrota, esto no lo sufrió el Señor, porque el Señor sufrió el pecado de todos nosotros, pero nosotros sufrimos también nuestro propio pecado. Muchas veces estamos ante nuestras derrotas constantes y nuestra fe está pasando una prueba. Esa prueba se pasa cuando la fe está basada en la resurrección de Jesús, en el Cristo resucitado. No en el Cristo del pesebre, no en el Cristo carpintero, comunista, revolucionario, amoroso, tierno, en el Cristo resucitado. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, ¿verdad? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Vana es nuestra predicación. Una cosa parecida a decir, ¿qué hacemos aquí si el Señor no resucitó? ¿Eh? Es porque los corintios tenían algunas dificultades para aceptar la resurrección del Señor en cuerpo, literal. Porque hay muchas personas que nos dicen con actitud, pues, un poco de complacencia con nosotros, ¿no? Decir, bueno, es que no hace falta creer en la resurrección corporal y literal del Señor Jesús, ¿verdad? Cristo, con toda lo buena persona que era, hizo tantos amigos, tantas personas lo amaban, que después de su muerte alucinaron y lo vieron vivo. Y hasta te dan explicaciones psicológicas de que eso puede pasar, eso puede suceder. Pero dice el apóstol Pablo, en nombre de todos nosotros y de todos los testigos que dieron su vida por el Evangelio, que si Cristo no resucitó, no tiene sentido esto. La religión no tiene sentido. El cristianismo no tiene sentido. La predicación no tiene sentido. Entonces, parece ser, como hemos dicho ya esta mañana muchas veces, pero tenemos que seguir insistiendo en ello, que sin la resurrección, el mensaje de salvación se queda sin consistencia, ¿verdad? Y la humanidad sigue perdida y sigue cayendo. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo, que vana es nuestra fe. Quiere decir que seguimos todos cayendo. Pero gloria a Dios que no es así, y gloria a Dios que hay muchas pruebas, y hemos citado durante esta mañana unas cuantas y muchas más que hay, acerca de que Jesús de Nazaret resucitó y ascendió y está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros y está intercediendo por cada uno que se acerca a la cruz, a ese árbol, a probar de su fruto, del fruto del árbol de la cruz, que no es otro que la resurrección de Jesús. Así que tenemos una clara idea en la palabra de Dios de por dónde deberíamos de ubicarnos y por dónde deberíamos apoyarnos en cada una de los días que el Señor nos va a dar en este mundo, ¿no? Cada mañana es un buen momento para pensar y para meditar en la resurrección del Señor. Cada domingo es una ocasión, como decía antes Raquel también, en la que nos estamos reafirmando. Estamos reafirmando la resurrección de Jesús. Cuando el Señor dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, no se estaba refiriendo solamente a participar del pan y el vino. Se estaba refiriendo a participar de su humanidad, de lo que Él había entregado, pero claro, de que Él había resucitado. De que su carne y su sangre nos dan el acceso al Padre, nos dan el acceso al árbol de la vida. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este es el paracaídas. Creer en la resurrección de Jesús, que el Señor lo levantó de los muertos, a su propio Hijo. ¿Tan difícil es creer esto? Parece que sí. Parece que sí. Por eso, no hay otra forma de traspasar, de pasar este mensaje, esta buena noticia, que por medio de testimonios vivos de aquella resurrección. Nosotros no vimos físicamente al Señor resucitado, pero cuando el Señor se fue, nos mandó ¿quién? Su Espíritu, que no cesa, como esta mañana, como cada día, de darnos toda clase de testimonio a nuestro espíritu del verdadero Evangelio, de la vida de Jesús. No olvidemos estas palabras de Jesús en Juan, ¿verdad? En el Evangelio de Juan. Que yo me voy, pero dejaré con vosotros alguien que es más importante que yo, en un sentido, quiso decir, porque va a estar con vosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de vuestros días. Y esto hemos de creerlo, no solamente en los momentos en los que estamos como iglesia juntos y disfrutando de la comunión y del amor entre nosotros y de la adoración y de la alabanza, sino cada momento de nuestra vida. Cada momento, con cada cosa que nos pasa. Con cada ocasión que tenemos de obedecer al Señor o ponernos a su nivel y decidir por nuestra cuenta, ¿verdad? Traigamos a nuestras vidas este mensaje de reconocer que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Esto es la clave de una vida rica en testimonio público, rica en evidencias de que aquel Jesús que resucitó vive en nosotros. Cuando Marita y yo nos fuimos de la iglesia en la que participábamos y con la que teníamos comunión en Valencia, yo me referí a algunas personas concretas que para mí habían sido en la iglesia y también otras de fuera de esa iglesia local, pero miembros de la iglesia del Señor, que habían sido los testimonios vivos, lo que me había hecho caer a los pies del Señor. Eran personas, eran vidas. Son vidas todavía son personas que me han hecho llegar hasta los pies del Señor y reconocer quién es Él por lo que veo de Él en las vidas de mis hermanos. Por ese testimonio y, por supuesto, por la predicación abierta y la conversación abierta acerca de todas estas cosas con nuestros amigos y con nuestra familia no creyente, es por el que ellos van a creer. ¿Ayudarán mucho los programas de televisión, las campañas evangelísticas? No hay que dejar de hacerlas, claro que no. Pero lo que no hay que dejar de hacer es ser fieles a la resurrección del Señor. Ahí está la base. Ahí está el principio, ¿no? Dice, hay dos versículos en Apocalipsis que me gustan mucho, que nos hablan precisamente de la continuidad de estos árboles, ¿no? ¿Y cuál es el único de los tres que aparece al final de los tiempos? El árbol de la vida. Ya no se habla más. Si buscáis en una concordancia árbol del conocimiento del bien y del mal, ya no se habla más de él. Sí se habla. En Apocalipsis, en varios capítulos, pero especialmente en el capítulo 2, que es por primera vez que sale, y luego al final en el 22, se habla otra vez del árbol de la vida. Fijaros en qué términos. En Apocalipsis 2, es la primera parte del libro de Apocalipsis en el que el Señor está enviando sus mensajes a las siete iglesias, ¿verdad? Y en el mensaje a la primera iglesia, que sale aquí citada, en el capítulo 2, verso 17, en el mensaje a Éfeso, que como recordaréis es la iglesia que había perdido su primer amor, pero en todo lo demás era intachable, por lo que el Señor le dice, es el versículo 7, no el 17, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Al que venciere, en cada una de las cartas a las siete iglesias que viene después, hay un premio para el que vence. El primer premio que aparece aquí para la iglesia de Éfeso es darle a comer del árbol de la vida. Y luego vemos al árbol de la vida bien situado, en medio de la ciudad de Dios, ¿verdad? En el capítulo 22 de Apocalipsis. Está, el apóstol Juan está dibujando un plano, un mapa, una foto de, preciosa del, de la ciudad de Dios, y dice, versículo 2, y en medio de la calle de la ciudad, como si fuera la Gran Vía o la Castellana, la calle principal de la ciudad, en medio y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Apocalipsis 22, 2. Y ya no habrá más maldición. Y ya no habrá más maldición. La maldición que vino por la desobediencia ha sido abolida en la ciudad de Dios, a la sombra, a los pies del árbol de la vida, del árbol que nos da la esperanza a todos los que hemos creído que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Pues que Él nos ayude a recordar todo esto y a vivir fieles a esta palabra y a esta fe.